Estamos en comunicación justamente con uno de los actores que van a estar, uno de los grupos que van a estar participando de esta actividad, uno de los grupos que en Argentina más sabe por lo que ha trabajado, lo que ha sido el genocidio del Estado argentino hace 100 años. Y bueno, lo presentamos, Fernando Pepe, del Grupo Guías de la Plata, y le preguntamos de qué se trata, por qué se habla de genocidio cuando se habla de lo que hizo el Estado hace 100 años atrás. Buenas noches, Pablo, buenas noches a todos. Bueno, se habla de genocidio, sobre todo en Argentina. La que más sabe es Diana Lenton, la doctora Diana Lenton y su equipo, a quien nosotros hemos trabajado y colaborado, han llegado, ¿no?, a la conclusión que fue un genocidio, porque la Convención Internacional de Genocidio, que se aplicó en Alemania nazi retroactivamente para juzgar el holocausto alemán, tiene varios parámetros, y en Argentina la campaña roquista cumple con varios de esos parámetros del genocidio. Tienen un plan de exterminio, aunque no se lleve a cabo, no se mataron a todos los judíos en manos de los nazis, tampoco se mataron a todos los originarios de nuestro territorio, pero sí había un plan de exterminio, había relocalización de las poblaciones en lugares donde campos de concentración, separar a los niños de la familia. Bueno, muchísimos ítems que la Convención Internacional de Genocidio reconoce en Argentina se aplican y se encuentran en lo que fue el plan de exterminio roquista, ¿no? Sí, y ustedes en especial han hecho todo un trabajo, siguen haciendo, con respecto al rol de la ciencia, ¿no? Por eso la muestra de fotos que van a traer este domingo, de hecho, se llama Prisioneros de la Ciencia. ¿Cómo trabajó los antropólogos y los académicos en ese tiempo? Bueno, nuestro equipo de investigación, el colectivo Guías, se dedicó en el Museo de La Plata a investigar el rol, como decías vos, bien decías, el rol de los científicos o los pseudocientíficos de ese momento. Muchos de ellos no estaban formados como científicos, ¿no? El Perito Moreno, que es el referente empírico que nosotros tenemos dentro de lo que es el Museo de La Plata, porque fue su fundador y su primer director y el mayor coleccionista de cráneos de la Argentina, nunca había pisado un aula. Pero lo que nosotros encontramos en nuestra investigación, que estos científicos o pseudocientíficos coleccionaban a los hombres y mujeres que estaban siendo asesinados, fusilados en este genocidio, y lo legitimaban diciendo que eran pueblos salvajes que se estaban extinguiendo. Entonces, nosotros lo que encontramos son las pruebas materiales del genocidio que el equipo de Lenton había desarrollado desde lo teórico, conceptualmente, como genocidio era correcto aplicarse en Argentina. Nosotros lo que encontramos son las pruebas materiales, o sea, los cráneos de los fusilados con el orificio de entrada de la bala que se le hace el tiro de gracia al fusilado, los cráneos y los esqueletos de los hombres que fueron sableados por el ejército con los sablazos causales de muerte en su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos así las pruebas de este genocidio, y bueno, en pos de ese esclarecimiento histórico que se merecen no solo los pueblos originarios, es que estamos trabajando para que la ciencia contribuya a descubrir, entre comillas, porque los pueblos originarios bien saben, no necesitan de los antropólogos sociales o biólogos para saber el genocidio que su pueblo fue sometido, pero aquí están las pruebas científicas para un futuro juicio que se haga sobre lo histórico, ¿no? Y una reparación histórica de los pueblos originarios, acá están las pruebas, para si hay discusiones, y acá están las evidencias. Bien, Pepe, ustedes trabajan con muchos restos humanos que son provenientes de Pampa y Patagonia, pero también tienen restos humanos de fusilados o de prisioneros de la zona del Gran Chaco, o sea, de la campaña militar que estuvo a cargo de Benjamín Victorica. Sí, por supuesto que el Museo de La Plata, en sus colecciones, entre comillas, ¿no?, de 10.000 restos humanos, principalmente recogidos de los cementerios del sur argentino, donde los pueblos como los Tehuelche y Mapuche tenían un culto a los muertos muy importante, y había muchísimos cementerios, y todavía hay muy, muy grandes, pero sobre todo los hombres y mujeres que luchaban armas en mano contra Roca, y también están los hombres que lucharon con armas en mano contra el coronel Obligado, Fontana y Victorica, lo que fue la llamada la campaña al Desierto Verde, en 1883. Posterior a esa fecha, 1883, empiezan las matanzas y van llegando al museo donaciones, ¿no?, de hombres y mujeres que eran fusilados y asesinados y entraban al museo para llenar esas vitrinas de los salvajes que se extinguían porque no estaban adaptados a su tiempo y en realidad eran salvajemente fusilados por el Estado argentino. Y ustedes concretamente este domingo, aparte de tener la posibilidad de hablar en el micrófono y contar parte de esto, van a traer una muestra que son fotografías. ¿Cómo es que hay esas fotografías de ese tiempo? ¿Quién las tomó? Bueno, en ese momento llega también, por circunstancias aleatorias, la fotografía a la Argentina, y es tomada de los científicos como un retrato de objetivo de la realidad. Y nosotros encontramos, ¿no?, como todas las fotografías, es un recorte de la realidad. Y en este recorte desnudan a los hombres y mujeres dentro del museo para fotografiarlos como salvajes y primitivos, para justificar el genocidio que se estaba llevando a cabo. Y nosotros hemos rescatado esas fotografías, que son en muchos casos las últimas fotografías previo a la muerte de estos hombres y mujeres que también estaban prisioneros dentro del Museo de La Plata. Hay de Tierra del Fuego, un yámana y una fueguina, a la Caluf, también hay mapuches, tehuelches que mueren dentro del museo, son fotografiados y después terminan sus fotografías también al lado de su esqueleto expuesto en el museo, y ese horror, ese genocidio estuvo expuesto hasta el 2006, que nosotros logramos retirar al último de ellos, al joven Mackenzie. Y bueno, estamos luchando para restituir a Mackenzie, a su comunidad de Puerto William, Yamana. Tenemos un pedido de restitución desde el 2008. Estamos en víspera de otra restitución de otro fueguino, en este caso de un Sendan, que fue fusilado y asesinado en Tierra del Fuego por el en este caso la policía local, el comisario Cortés, lo fusila y lo dona el coronel Godoy al Museo de La Plata. Y esta muestra, con los libros y lo que hemos desarrollado para divulgar y apoyar así los pedidos de las comunidades, cebando lo que nosotros sabíamos hacia la comunidad no académica, ¿no? Y en pos de conseguir el apoyo para poder restituir a todos estos prisioneros de la ciencia, como hemos llamado. Bueno, Fernando, te agradecemos tu tiempo. Nos vamos a estar viendo el domingo en el Paseo Victorica a partir de la 1:00 p.m, una charla, una muestra de fotos con imágenes impactantes. Y bueno, vamos a estar comunicados. Bueno, Pablo, muchas gracias por darme esta oportunidad de contar nuestro trabajo a la audiencia, y un saludo a todos y nos vemos mañana. Nos vemos, un abrazo.